decidimos no acompañar por una cuestión procedimental, porque no fue realizado el estudio de costos. Vivimos en una Argentina con una inflación galopante y hay que ser muy quirúrgicos en el momento de generar nuevas actualizaciones. El oficialismo, el Partido Radical, tiene los 10 votos, el aumento iba a salir igualmente, pero nosotros exigimos que, como se hizo siempre, digo, se hacen acuerdos con la universidad por tantas cosas, bueno, para esto es necesario tener un monitoreo de cómo van variando los costos y los servicios. En este caso, nosotros hemos hablado con gente de los empresarios y entendemos la realidad que ellos están viviendo como la vive todo el mundo. Ahora, el municipio y el Consejo Deliberante tiene que obrar como una especie de árbitro. Y en este caso, bueno, nosotros pedíamos un estudio de costo, el oficialismo decidió no realizarlo, y bueno, entonces lo han votado con los votos de ellos. El oficialismo dice, bueno, que el estudio de costos hace un año que se había hecho, donde marcaba mucho más de lo que ahora están dando el aumento, teniendo en cuenta esta inflación, y también aducían el costo que tiene el estudio de costo, ¿no? Sí, nosotros no negamos la inflación, nosotros lo que estamos es una cuestión de procedimiento interno hacia adentro del Consejo Deliberante. Ahora se va a aprobar la nueva licitación del transporte, ¿no? Supongamos que se presenta una empresa de dudosa, digo, una empresa que no son las habituales. Y el año que viene nos viene con un estudio de parte que dice que el boleto tiene que valer, no sé, 800 pesos. No podemos sentar un precedente así. El municipio, el Estado, tiene que tener su propio estudio de costo para decir, bueno, esto es razonable, esto no es razonable. Es una cuestión de que hay que ser responsables, serios, previsibles, llegar al futuro. Nosotros no es que negamos para nada, al contrario, es un flagelo de hace 100 años y cada vez peor el tema de la inflación en la Argentina. Yo quiera que los gobernantes empiecen a encontrarle la vuelta a esto, pero en lo que hace la responsabilidad nuestra propia en el distrito, bueno, tenemos que ser muy quirúrgicos, como decía esa palabra recién, muy prolijos en el momento de autorizar nuevos aumentos. Bueno, que si se hacía todo como ustedes pedían, era probable que ustedes también acompañen el aumento, más allá del número que sea. Y porque nosotros dijimos en la sesión, lo dije yo, lo dijo también la concejal Echezarreta, que integra la Comisión de Transporte, la inflación hoy en día es un hecho evidente, y lo evidente, como decían antes, no necesita demostración, es evidente. Nosotros lo que decimos es, hay que ser prolijos y cumplir con todos los requisitos hacia adentro del Consejo Deliberante. O sea que forman parte dos de juntos, ustedes, tres concejales, van a marcar los puntos que estén en deficiencia con el oficialismo. Bueno, lo hemos hecho también con el caso de la contenedización en la recolección de la basura. Es un servicio público que ha sido concesionado y se adjudicó por decreto. La ley orgánica dice que debe ser por ordenanza. Bueno, nosotros vamos a defender el patrimonio del municipio de Tandil y que los papeles estén en orden. Digo, no hay nada que esconder. Entonces, si no hay nada que esconder y está todo hecho como corresponde, bueno, los vecinos tienen seguridad de que las administraciones se van realizando como lo marca la ley. Bueno, nosotros no estamos pidiendo ninguna cosa loca. Estamos pidiendo que los papeles se hagan como corresponde. ¿Haya marcado esto en la labor parlamentaria o en la Comisión de Transporte esta negativa por parte de ustedes? Nosotros pedimos el estudio de costo del 30 de junio y la concejal Echezarreta desandó mil caminos, fue y vino mil veces a la Comisión de Transporte pidiendo un detalle de lo que iba a ser esta cuestión, y digo, un detalle formal, un estudio de costo como se hizo toda la vida. Bueno, si el oficialismo no lo quiere hacer, bueno, entonces lo votarán ellos. Pero es una cuestión de responsabilidad en la administración de los recursos. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.